Ya lo dijo Empédocles en su fragmento, hay que repartir bien el logo. Y hoy más que nunca, entre ecuatorianos debemos repartir el logo, las leyes de la acción cívica, por todo nuestro cuerpo y sociedad. Sin esa armonía, entre contrarios, no habrá patria, sino disonancias que lo que harán es una nación sin polaridad. Hasta el próximo encuentro.